piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Acá estamos. No nos podemos comunicar con Alejandro Cabrera Britos. No sé qué ha pasado, esas cosas que tienen los teléfonos que a veces terminan cortándose, ¿no? Así es. Incomunicándonos. Bueno, más que comunicándonos. Nos vamos a Venezuela, donde ya estuvimos más temprano también, para evitar justamente estas cosas que nos han pasado varias veces, ¿no? Que queríamos entender un poquito lo que estaba pasando, qué había pasado justamente después de esta elección y con la constituyente ya en funcionamiento. Así es. Y nos preguntábamos, en principio, como para arrancar esta entrevista, con Hernán Vargas, integrante del chavismo bravío, con quien ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, nos preguntábamos, y se lo pasamos a él entonces, esto de qué pasó con ese 8 millones y pico de votos, qué impacto tuvo esa elección para los constituyentes, violencia que, violencia, por lo menos para nosotros, no suena a una violencia producida por una derecha fascista, que incluso ha llegado a quemar viva a algunas personas allí en Venezuela, por ser chavistas o parecer chavistas, ¿no? Esto lo hemos comprobado, lo hemos podido ver, estas lamentables escenas, estas dolorosísimas escenas. Bueno, esa derecha, ¿qué pasó con eso? Si se frenó, si no se frenó, si se sintió de alguna manera sacada, que se le movió el piso y si bajó un poquitito esa violencia. Y de allí, así con eso arrancamos la entrevista, y después, sí, por supuesto, preguntamos un poquito más allá de lo urgente, que lo urgente es mucho y es grave. Es grave, pero un poquito más allá. Sí, más un poco urgente, para sacar todo lo que muchas veces dicen. Y que por ahí no es tan así, ¿no? Como lo dicen los grandes medios. Efectivamente, no, claro que no, por supuesto, ¿no? Porque aparte ya lo hemos dicho. Es una situación difícil, pero al nivel de lo que está mostrando y con la manera en que lo muestran, parecería que directamente es el país que hay que tirarlo más o menos del mapa. Sí, para, sí, ¿no? claro. Bueno, vamos a lo que hablamos esta tarde entonces con Hernán Vargas, integrante de Chavismo Bravío. Estamos haciendo, por un lado, una ratificación de Nicolás Maduro como líder, como presidente del país. Sabíamos que esa votación tenía mucha importancia como mensaje en ese sentido, pero también fue una votación en contra de la violencia. La mayoría del país le dijo, bueno, que no a la violencia, y le dijo que sí a la constituyente. De hecho, tú le preguntas a la mayoría de la gente en la calle y todo el mundo coincide que la gente votó justamente por la esperanza de que la constituyente puede significar un espacio para la solución de los problemas del país. ¿Cómo dirías vos que está constituida? Me refiero al aspecto ideológico, ¿no? Digo, yendo un poquitito más allá, ¿cómo está constituida? ¿Cuáles son las tensiones que atraviesan esa asamblea? Porque acá se habla de la asamblea como si fuera un monobloque. Ajá. Pues mira, realmente yo no tengo como demasiado estudio sobre la configuración, la correlación de fuerzas internas. Lo que te puedo decir es que tiene gente que es cuadro dirigente del partido de toda la vida, el PSU, pero también tiene gente que viene de la base y de organizaciones, que viene de lógicas más territoriales, ¿no? Es una configuración bastante diversa en ese sentido. ¿Podrías contarnos un poquitito sobre esas primeras medidas? Fíjate que el tema central ha sido destitución de la fiscal general, que abre un proceso, además de avance contra los casos de corrupción, redes de corrupción identificadas en el Ministerio Público, en la Fiscalía Nacional, siendo que se nombró desde la Asamblea Nacional 2020 un nuevo, que era el anterior defensor del pueblo. Se abre un decreto que tiene que ver con las funciones legislativas que puede tener la Asamblea Nacional Constituyente, y plantea que no disuelve la Asamblea Nacional actual, sino que plantea una confluencia de poderes, ¿no? Planteando que el poder originario tiene capacidad de prelación. opinión sobre el legislativo actual. Entonces, si tú miras esas medidas, te das cuenta que, bueno, que son medidas que van orientadas hacia el tema de la correlación de fuerzas internas del país. Quiere decir que, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente haciendo uso del poder que le habilitan más de 8 millones de votos. Sí, perfecto. Para poder ganarle terreno a la derecha en el panorama interno. Nosotros creemos que de aquí, esas primeras medidas son necesarias. Hay una ley que se generó que se está generando contra la violencia, la intolerancia, ¿sabes? Que en estos últimos meses el escenario de violencia llegó a punto donde quemaron viva alguna gente por ser chavista. Entonces, digamos que está operando en este momento en materia política. Lo que creo que todo el país está esperando en este punto, y lo que está demandando de la Asamblea Constituyente y la esperanza que le dio, está centrada fundamentalmente en el tema económico. Yo creo que es lo que marca en este momento lo que debe marcarle la pauta a la Asamblea Constituyente. Bien. En ese sentido, ¿cómo lo ha tomado la oposición? Vamos a enmarcarla. Más allá de lo que no sé si se puede hacer una lectura más allá de lo que los medios masivos transmitan, ¿no? Es decir, la oposición, ¿cómo ha tomado este funcionamiento? Mira, la oposición le ha tocado, yo diría, un tragar grueso, porque venía intentando durante todo este año capitalizar una situación de crisis muy fuerte, una situación económica, una situación que ahorca a toda la población. O sea, el tema de la dificultad para comprar, la dificultad para el acceso, la subida de precios permanentes, es una cosa realmente difícil. Y la oposición este año sumó a este tema una presión de calle. Y venía presionando con la fuerza de calle, digamos, claro, no siendo una calle de movilización, sino una calle de subversión, ¿no? De dar como franca en la calle y confrontación con las fuerzas de Estado. Uh-huh. Y poder decidir, bueno, a lo largo de estos meses, quién muerto. Para poder presionar el escenario internacional y para poder presionar una cosa que para ellos es central para poder generar un golpe de Estado, que es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada se mantiene en el marco de la Constitución, no cede frente a la presión de golpe. Ellos desinflan la calle. Cuando tienes 8 millones, claramente dentro de esos 8 millones de votos, parte de la población que les dijo no nos parece la agenda de violencia, no nos parece que haya resuelto nada. Es decir, la gente castigó la agenda de violencia de calle de la derecha. Entonces, cuando tú te quedas como la fuerza política sin fuerza militar, que era lo que estabas esperando conseguir, te quedas sin la fuerza política, tu acción política de calle, quedó deslegitimada, no te queda nada con tu negociar. Entonces creo que allí el abrir la puerta, es decir, elecciones regionales en octubre, es la tabla de salvación de la oposición en este momento, y es lo que los partidos de oposición están jugando en este momento. ¿Qué decidieron? Vamos a participar en las regionales, todos participaron, todos deciden participar, cosa que además hace difícil el discurso internacional, porque el discurso internacional es que hay dictadura, interrumpiendo democrático. ¿Cómo explica entonces la oposición que va a elecciones regionales? Si hay una ruptura de la democracia, bueno, yo no he visto todavía que haga la situación. Bien, bien, se entendió perfectamente. Más allá de lo coyuntural, quise decir, uno imagina que una constituyente prefigura un país a un futuro mediato, ¿no? No para la eternidad, claramente, pero a un futuro mediato. ¿Cuáles son las expectativas desde Chavismo Bravío en ese sentido? Pues mira, nosotras no hemos estado justamente discutiendo las últimas semanas y nos planteamos que por un lado es vital responder a la presión internacional. Claramente, o sea, tener una agenda central, sobre todo cuando el presidente de los Estados Unidos dice que estamos hablando de las posibilidades de acciones militares. Y eso ha marcado parte de la agenda política, tanto al interno, pero hacia afuera, ¿no? Ya incluso esa declaración ha puesto hasta a los gobiernos de derecha en la necesidad de decir, bueno, no creemos que sea una salida militar lo que haga falta. Pero luego, teniendo claro que a eso hay que responder, y hay que responder a la interna, a desmantelar el aparato de violencia de la derecha, luego queda efectivamente lo que está diciendo, que ¿cuál es la esperanza de la gente? La esperanza de la gente es, en este momento es resolver la crisis, es volver o poder, digamos, configurar un sistema donde tú puedas garantizar las condiciones materiales de vida. Nosotros creemos que ahorita esta crisis, tanto ofensiva imperial, atacando a lo que ha dejado en evidencia parte de las debilidades de este tiempo, que fue que la revolución bolivariana no logró construir un sistema alternativo. Y sería además ponerle como un peso bastante fuerte que necesita el impacto como un sistema de sociedad alternativa. Eso evidentemente requiere un poco más. Pero en el caso nuestro, la dependencia de la importación marca claramente la pauta, ¿no? La dependencia de una economía basada en la importación, la comercialización y el consumo es una economía bastante, o sea, hace muy débil, ¿no?, las posibilidades de transformación desde el punto de vista político. Ahí tú tienes las dos cosas. Tienes, por un lado, la necesidad de darle respeto a una población que quiere garantizar el ya, pero también el futuro. Y nosotros creemos que lo que hay que disfrutar en este momento es la opción de futuro. Plantear la única manera de resolver la crisis en este momento no va a ser negociando, no va a ser con un paquete neoliberal, no va a ser restaurando la lógica rentista importadora, sino que hay que plantear un modelo que lo supere. Y nosotros creemos que allí el discurso nuestro es que el horizonte a disfrutar es el socialismo comunal, es la construcción de una sociedad de los comunes. En dos plazos. La gente en este momento tiene dificultades para garantizar la comida, la salud, como elemento central. ¿Cómo nosotros nos pensamos un modelo de sociedad donde la gente tenga en sus manos, la sociedad organizada, tenga en sus manos los medios para garantizar la reproducción de la vida? Y eso para nosotros es prefigurar una sociedad común. Una sociedad que tenga en sus manos los medios para la reproducción de la vida. Eso me quedó hoy a la tarde, y también ahora nuevamente dijo, sí, como un ideal, como donde habría que poner la mirada y donde esta constituyente, pensando un poquitito más allá de lo coyuntural, que es monstruoso. Tenemos a un Trump que está diciendo que, por lo menos por su cabeza, pasa una invasión. Entonces... digo, lo coyuntural no es para decirlo tan ligeramente, pero no, por lo menos a nosotros nos parece importante que puedan poner la mirada. También nos parece importante que la oposición haya tenido, dicho esto entre comillas, ¿no?, haya tenido que aceptar ir a las urnas en octubre por las regionales, porque esto también me parece que descomprime y quita argumentos a toda la derecha, incluso a aquellos organismos latinoamericanos que proponen encerrar más aún a Venezuela, ¿no? Esto de construir un sistema alternativo, reconociendo claramente la debilidad sobre la cual trabajaron, la hemos dicho varias veces, han trabajado en producción, sobre todo de alimentos, producción y distribución, claro, ¿no? Y que no ha de ser nada sencillo. No, nada sencillo, y lo mismo que como el tema que bien lo nombra, el tema de la salud, ¿no? La importancia del tema de la salud que han tenido, pero evidentemente todavía no lo han podido superar ese tema. Una gran debilidad. Gran debilidad, a pesar de realmente el apoyo que han tenido, ¿no? De Cuba, sobre todo. Así que... Pero bueno. Bueno, nos vamos con un saludo particular a Rojas, a Gerardo Rojas, que nos mantiene permanentemente informados sobre lo que está ocurriendo allí en Venezuela, y con un tema que él mismo nos recomendó, de Marta Gómez, Para la Guerra Nada. Canción, un pasito en multitudes para la América en acción. Para los niños la ternura, para el alma mi rosal, inmenso como mi llanura. Suelte pul y manantial, para la guerra nada. guerra nada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para tu amor está mi pecho, para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador. Para la patria está Bolívar, a tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre, para tu odio está mi amor, para la guerra nada, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color. Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción. Para la guerra.